Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Bueno, le damos la bienvenida a Nicolás Mediavilla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a estar presentándolo. Vamos a haciéndole algunas preguntas para ver quién es él, para ver si saben quién es él. Bueno, te estaba preguntando, ¿cómo llegaste acá? Bueno, llegué acá por una iniciativa que yo trabajo en DHL. Y bueno, hubo una iniciativa que es Argentina Enseña, creo que es. O Enseñando por Argentina, perdón. Y bueno, lo que hicieron es mandaron un mail global a toda la empresa y la gente que se quería anotar para participar, bueno, se anotaba y después una serie de filtros, digamos, iban quedando. Y por eso es que me anoté, la verdad que me da curiosidad, no conocía cuál era la organización y la verdad es que me interesó, quise dar una mano y bueno, así fue. ¿Y cómo te sentiste cuando entraste por esa puerta y viste un colegio con lleno de chicos, adultos también, ¿no? ¿Cómo te sentiste? No, la verdad que me sentí muy bien. Me sorprendió, pensé que iba a ser más chico el colegio. Es muy lindo, la verdad que tiene un parque hermoso. Y bueno, yo ya tenía un poco decidido qué era lo que iba a hacer acá cuando empezaron a decidir a dividir las actividades. Y bueno, fui a la parte de la huerta, que creo que es lo que mejor me podía llegar a salir. Eso es muy bueno, la verdad que sí. ¿Cuál es tu experiencia de trabajo? ¿Cuál es tu experiencia en la vida en general? Mira, en el área que yo me desempeño en el trabajo es en el departamento de ventas. Yo soy, digamos, telesales, o sea, en DHL se divide, hay, digamos, tres grandes grupos de vendedores, telesales, field sales y CAM, que es básicamente la diferencia es a qué cliente va dirigido cada vendedor. Yo estoy en la parte de ventas y bueno, la verdad que la experiencia que tengo a nivel trabajo es relacionada con ese sector, que tiene que ver más con la comunicación, con hablar con los clientes, tratar de conseguir carga. Básicamente es eso, esa es mi experiencia, con lo cual esto que estoy haciendo acá es para mí totalmente extraño porque no es lo que hago todos los días. No, sí, la verdad que te entiendo. ¿Y cómo anda el corazón? Soltero, ahora totalmente soltero, sí. Y sí, la verdad que no, hace tiempo que me separé, pero bien. Para todo. Ah, no. Pero bien, tranquilo, por suerte tranquilo. Ah, bien. Podemos decir que sos una persona feliz. Sí, se puede decir que soy una persona. Por momentos, como todo el mundo, ¿no? Hay momentos mejores, peores, pero en definitiva sí. Sí, uno tiene que tratar de sacar algo bueno de todo lo malo que uno vive, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que muchas gracias. No, gracias. Te damos las gracias a Nicolás Mediavilla. Ahí va. La verdad que sí. Un genio. Bueno, ahora nos vamos a estar despidiendo con una canción. Calle 13 para Nicolás Mediavilla, que nos pidió. Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tu. Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi.